Total Interferencia. Total Interferencia. Pero yo pensé que seguía como en el disco. Hicimos una versión más cortita. La versión. Y un enganche maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es algo que salió así de repente. Mezclado en vivo desde el disco y desde el estudio de Maipú 555 Entre Pisos, Radio Nacional Rock, FM 93.7. Les Mentets, aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos a estar acá. Un placer. Gracias. Les Mentets es una banda versátil, no solo es Les Mentets, sino que también es Les Mentets Orquesta cuando hace falta, y cuando vienen dos o tres es Les Mentets en versión reducida. Así es, sí, tenemos muchas diferentes formas de hacerlo nuestro, todo depende de la situación. ¿Quieren presentarse? ¿Quiénes son los que están acá presentes? Que hay acá, más de uno, más de dos y más de tres. A mi lado está Fede y a mi lado está Font. Y a mi lado. No, está... vos no estás. Yo estoy al lado. Vamos, vamos a hacerlo. Esto, esto es radio, vamos, esto es radio. A mi lado está. Fede. Y a mi lado está. Ladrón. Y a mi lado, otro lado está. Fede. Ahí va. Bueno, somos. Acá estamos Fede, Font y yo, Ladrón, alias Ladrón. Nombremos a los que faltan entonces. Nos falta Tommy, baterista, Juan Pablo, guitarrista hermano. Y Euge, voz femenina. Y después la orquesta. Y después la orquesta, sí, claro. ¿Formada por cuántos músicos? Formada por alrededor de 17 músicos. Sí. Entre 15 y 17 músicos. Depende, uh-huh, depende del día. Y está conducida y dirigida, arreglada por el maestro Manolup. Ahí está. ¿Cómo surge la idea de Les Mentets Orquesta? Surge por Manolup. A él se le ocurrió la idea. Uh-huh. Él es como el... El mentor. Exactamente. Uh-huh. El mentor Mentets. A él se le ocurrió, él escuchó el disco y le gustó mucho y craneó toda una serie de arreglos infernales de un montón de cosas y nos propuso hacerlo y obvio que dijimos que sí. ¿Y cómo la armó la orquesta? ¿Cómo la armó? Sí. Él venía de la orquesta de salón. Claro, él venía de tocar con la orquesta de salón. Hay algunos chicos que tocaban en la orquesta de salón. que son parte de la orquesta, pero esta es más grande que la orquesta de salón. Tiene más músicos y, bueno, ha convocado a amigos músicos de él, que nosotros los conocimos a los chicos por esto y nada, así se armó. Es como que él es el nexo entre el mundo de la orquesta y el mundo de la banda de rock que es Mentet. ¿Les cambió algo tocar con la orquesta? Obviamente sí, en la manera de presentarse en vivo, pero de pensar, por ejemplo, en cosas nuevas a lo grande o a una escala más grande. Y cambió, sí, cambió demasiado la manera de ver las cosas, porque de repente el tener una orquesta a disposición de lo que uno hace, bueno, hace que de repente el espectro que uno tiene craneando cosas sea mucho más grande. De repente uno puede pensar, bueno, acá quedan solo unas cuerdas y nadie toca nada y entramos todos después, como que nada, el espectro de climas que uno puede hacer es mucho más grande y el hecho de estar tocando también con 15 pibes que la tienen re clara te hace aprender un montón de cosas, desde cosas del lenguaje musical que uno tiene para comunicarse con los otros a lo más básico de estar tocando con un pibe que no conoces. Y los músicos de la orquesta, ¿tocan como acostumbran a tocar en la orquesta, digamos, leyendo las partituras o tocan a la usanza de las bandas de rock, así, contando y saliendo a tocar? Leen partitura. De repente en los ensayos hay momentos en los cuales de repente dicen, bueno, no, toquemos desde el compás 15 y nosotros 6 nos quedamos como, ¿el compás 15? Se tienen que hay traducción de Manu Lu, y tuvimos que aprender también a seguirlo a Manu como director, digamos, seguir sus indicaciones de dirección a la orquesta, que digamos, si formamos parte de orquesta tenemos que seguirlo, porque en realidad dentro del planteo que hacía Manu, la idea que él planteaba era incluir la banda como una fila más de la orquesta, no entender más una orquesta, claro, sino encontrar esos dos mundos en una sola formación, que es esta orquesta. Claro, como si fuera una formación de orquesta moderna. Claro. En la que se incluye los instrumentos de la música de rock como fila más del asunto. Y ahí tuvieron que acomodar, digamos, las canciones y la manera de tocar de Les Mentets a la dirección de Manu Lu. Exactamente. Él es muy respetuoso con lo que nosotros hacemos también. O sea, él, la adaptación que hizo es como perfecta. O sea, no es que nosotros de repente vamos a tocar un tema y decimos, no, pero ¿cómo? No era así. No sucede eso. Y uno que no está muy acostumbrado a la música académica y cuando ve la figura del director piensa, ¿pero y para qué está el director? Ustedes ahora que tocaron con un director de orquesta, ¿vieron que sí, tiene alguna función? Sí, es fundamental. Es siempre, o sea, es... Digamos que él está tocando la orquesta. O sea, como el pibe que toca el cello, él toca la orquesta. Ajá. O sea, él manda cuando suena algo. Y si no está, como que... Se pierde. Claro, de repente hay como unos desfasajes entre los 15 instrumentos que es terrible. Es fundamental. Imagínate que si el que está en una punta toca escuchando al que tiene al lado, que toca escuchando al que tiene al lado, que toca escuchando al que tiene al lado, el que está en la otra punta toca un segundo más atrás. ¿Y los ensayos? ¿Tuvieron que readaptarse a ensayar con mucha gente, cambiar de lugar? Sí. ¿Es fácil encontrarlos a todos juntos? ¿Tienen que ensayar a veces con una parte? Y en un principio ensayábamos por secciones. De repente quizás iba yo a la casa de Manu, a algún lado donde se juntaban las cuerdas, y ensayábamos las cuerdas, después los vientos. Ahora lo que estamos haciendo es hacer un ensayo general. Casi siempre una semana antes de algún evento o algo, o sea, un concierto, una semana antes ensayamos todos o todos los que podamos, y conseguir un lugar es complicado. Por ejemplo, la última vez hubo un amigo, Ale, que tiene un estudio de edición de video y diseño, que es un lugar gigante, y el pibe se copó tipo, y nos prestó el estudio para que vayamos a ensayar. Claro, porque en realidad meter a 25, 26 tipos con todas las cosas no es poco. Es verdad. Y no solo debe ser difícil para ensayar, sino también para conseguir lugares para tocar. Es, digamos, están yendo a lo contrario de lo que es la tendencia, que últimamente es reducir claro, el formato, exacto, para tocar en los lugares cada vez, en la menor cantidad de lugares que hay habitualmente en la ciudad. ¿Cómo resuelven ese problema de meter semejante agrupación en un lugar para tocar? Y yo creo que lo único complicado es el tema del tamaño del lugar. O sea, no. De repente yo siento que lo de reducir el formato tiene que ver con el sonido, con nada, las instalaciones del lugar que quizás no te permiten hacer lo que uno trata de hacer, o uno termina tocando de una manera en la cual busca que suceda algo que al final no pasa nunca. Y la orquesta nos permite el hecho de repente no tener que disponer de un sonido o algo, o sea, de poder tocar en la calle. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hicimos el ciclo en la Castorera, lo que hicimos fue desarmar el escenario, fue tocar abajo para poder entrar todos cómodos y también que el audio funcione como nosotros imaginábamos que tenía que ser. Sí, sin amplificar, claro, sin amplificar las voces, nada, un poquitito voces, como para que suenen un cachito más. Y los equipos. Todo de aire. Uh-huh. Y para el domingo, entonces, ¿cómo viene el asunto? Y para el domingo venimos bien, nerviosos, con ganas de que... Sí, más que nerviosos, ansiosos. Con ganas de que nunca sea lunes. Tienen acá instrumentos, estaban tocando, hacen ensayo, un ensayo reducido, puede ser acá, una previa 3 días antes. Sí, nos viene bárbaro. Eva, entonces Les Mentets, versión reducida. Redux. Reductets. Adelantando un poquito lo que será este domingo en La Trastienda, a las 21 horas, ¿verdad? 21 horas en La Trastienda. Es apenas una muestra, imagínense que venimos hablando de que tocan con 25 músicos, ahora hay 3. Bueno, es un chiste. Vamos con Hold On. Ok. Canción que algún fin de semana hicimos en la casa de Fede mientras los papás estaban durmiendo la siesta y nosotros tocábamos bajito. Tocando bajito, que no se despierte. Va. Way back home, I paid the price for living in this world made by a few. I can't hold on. If I get a chance to change it, it will be better. But I'd rather be with you. History repeat itself like day by day. I lay on my bed. Someone said tomorrow will be a better day, but I don't believe, 'cause I'm not. not from this place. I'm so not from this place. I hope I find someone of my kind who wants to try to make these a better place. Someone who gets the monkey off my back, even though there will be no way back. Sometimes looking for help's like playing with a two-sided knife. Just like suicide. Page by page, at the end of the fairy tale, there are words that give assistance to breathe, but no one can see. Tales don't give you what you really need. It's sending you straight off to sleep. Oh, you're losing yourself. Oh, I'm losing myself. Esta es la versión reducida de Les Mentets y de Les Mentets Orquesta, más reducida aún. Vamos a escuchar desde el disco, desde alguna grabación, quizás no desde un disco, una versión que grabó Les Mentets Orquesta de un tema de Pablo Dacal. ¡Ah, la, la! O, ¿ustedes supongo que sabían que habían grabado ese tema o no? No. ¿Qué tema? Ella ya está en la playa. Ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga allí. Cuando no hay habitantes, todo es muy poco, nada es bastante, ni bien. Llama, llama en mi casa, pide por mi visita que compre flores. Okay. Ella ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga allí. Una frase con mucha ye, pero bueno, porque estamos en Argentina, eso sería ye. Así es. ¿Eh? Les Mentets Orquestra haciendo un cover de la orquesta de Sarón, justamente, y de Pablo Dacal. Ella ya está en la playa. Tienen dos temas más. Tienen una fecha prontísima de la que hablamos subrepticiamente, pero no hemos profundizado. Sí. El domingo 9 de la noche, La Trastienda, Balcarce 460, barrio de San Telmo, entre Belgrano y Venezuela. Por si no sabían la dirección de ustedes. Mejor no íbamos a poder decir. ¿Viste? Yo sé llegar a la trastienda, pero nada más. Pero no sabes volver. Va a haber invitados, suponemos. Va a haber invitados. Va a haber invitados, instrumentos locos, no. ¿Instrumentos no convencionales? Exactamente. Toca... Convencionales, pero de otra parte del mundo. Abre el show Pablo Malorí de Mataplantas. Uh-huh. Con su disco, Festival del Beso. Festival del Beso. ¿Y qué? ¿Y él está solo tocando? Está él con unos aparatos. ¿Él ahí con unos aparatos? Sí, pero maquinaria, no amigos, que son medio aparatos. Gente que lo vio alguna vez a él solista, dice que es muy, muy bueno. Y sí, hace unas versiones bueno de Rosemary, de Nevia, o sea, bueno, un saludo sí, también sí, a él. Sí, la verdad, muy, muy genial lo que hace. Un placer que esté ahí. Y el adelanto exclusivo, ustedes lo acaban de confirmar, si quieren decirlo. Un disco para un disco un para disco Navidad. Para Navidad parece que vamos a hacer. Vamos, vamos a colgar en internet la versión orquestal del disco que editamos en agosto del año pasado ya, ¿no? Sí. Chao, ¿cómo pasa el tiempo? Mi hermanita ya cumplió 15, eso significa que yo ya estoy grande. No es medio ladri, ¿no? Sacar el mismo disco un año después que salió el disco y original. Y es como darte un tiempito más para sacar otro. ¿Para cuándo temas nuevos? ¿Para cuándo? Hay un compositor argentino al que alguna vez se le ha gritado compone ladrón. Se les podría gritar lo mismo en algún igual momento. Igual está bien, compone ladrón. En este caso no es ningún insulto. Ahí está, el paso de comedia. Muy bien. Bueno, ahora más vamos a hacer un tema nuevo. A pedido de ustedes. Que lo vamos a tocar en la trastienda también, versión orquestal. Lucky, but it shouldn't be dramatic. it home. I don't know why. But I remember at Riverport when we're shaking hands. I don't like to think that's the last time I saw you in my life. I know there's something more out there. I know there's something more. But I do like summer love. Mentet en vivo en Total Interferencia en Radio Nacional Rock. Un pequeño adelanto de lo que será este domingo a las 21 horas en la Trastienda con Les Mentets Orquesta. Muchísimas gracias por venir y nos vemos ahí el domingo. Dale, gracias. Sería un placer verlos ahí el domingo. Muchas gracias por invitarnos. Hasta siempre. Yeah.